Bienvenidos a este segundo bloque de Aires Acuarianos. Está Ariana la cosa, está acelerado. En este bloque habíamos estado compartiendo que vamos a compartir algunas noticias. Yo por mi lado quería hablar un poco de la cuestión de la autovía, que es algo que nos atraviesa acá todo el Valle de Punilla. En sí, más o menos, como algo un poco más resumido, hay un proyecto para construir una autovía que va desde Córdoba y que atraviesa todo lo que es el valle que está por la Ruta 38. Y para que esto se pueda construir, hace falta pasar por ciertos lugares que son montes, que no es un espacio que esté disponible de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, una de las noticias es de La Voz, que es un diario muy conocido acá de Córdoba. Y voy a compartir un poco así como un pantallazo de la noticia, como para ver qué es lo que se comenta al respecto, ¿no? Como qué data concreta hay. Compartirles que se hizo una audiencia pública virtual, que fue no vinculante, donde se presentaron casi 700 personas a expresar su opinión al respecto. Dice así la nota, es del 6 de mayo. Dice: voces a favor y en contra de la audiencia por la autovía de Punilla. Quienes apoyan el nuevo trazado aseguran que la Ruta 38 está colapsada y aquellos que se oponen dicen que hay otras prioridades. La audiencia comienza el 12 de abril y estaba previsto que termine para el 14, al final se terminó extendiendo mucho más porque había demasiada gente que quería participar. Y en lo que es las exposiciones quedó muy claro la grieta, si se quiere plantear de alguna forma, entre quienes están a favor y quienes oponen a este megaproyecto, que la idea es unir la variante Costa Azul en Carlos Paz con la ciudad de La Cumbre. Por un lado tenemos las entidades ambientalistas y organizaciones vecinales, que son las principales voces que se manifiestan en rechazo a esta obra y declaran que es inconstitucional la audiencia pública virtual, porque no todas las personas tienen acceso a la tecnología para poder participar, necesitas internet, conexión. Y se dio como un caso puntual, que no está aquí en la nota, pero se dio que el día de que empezaba esta audiencia se cortó la luz en todo Vialet Macé, que es uno de los pueblos atravesados. Entonces hay ciertos chanchullos, si se quiere, para evitar que la gente pueda participar. Del otro lado están los funcionarios del gobierno de la provincia, intendentes y jefes comunales de Punilla y algunos vecinos que entienden que esta obra es necesaria para generar más conectividad y más seguridad vial en lo que es la Ruta 38. Esta audiencia pública son de a 20 personas y llegó a 694 personas inscritas para participar, donde el 89% de la gente se manifestó en contra de lo que es esta autovía. Después sigue contando algunos detalles más, esta nota en particular, que bueno, ya no serían tan precisos, ¿no? Y otra voz que quería compartir es de un diario que se llama Hoy, Día Córdoba, que nos trae que hay unas personas que han propuesto una traza alternativa para esta autovía. Eso es lo interesante, ¿no? A ver qué otras propuestas puede haber. ¿Qué otras formas hay de hacer algo? Sintetizadoras y que no genere tanto impacto ambiental, como se dio puntualmente que durante el año pasado se dieron varios incendios forestales intencionados en toda la zona de Córdoba. Y da la casualidad de que toda la zona que se quemó es por donde va a pasar esta autovía. Vos, si tenés un monte nativo, no podés cortar el monte y construir. Pero si primero quemo el monte, después sí lo puedo construir arriba. Claro. Entonces, desde ahí también surgen sospechas de alguna forma, ¿no? Sí. Como toda la Ruta 38 se quemó para el costado, todo lo que es La Cumbre, Villa Yardino, todos esos pueblos ahí sufrieron toda esta desidia por parte de los estados que no se hicieron cargo de las cuestiones de mandar los aviones hidrantes, de dar la cobertura necesaria para la gente. Entonces, bueno, en el diario lo que cuentan es que ciertos ambientalistas le piden a la Corporación Andina de Fomento, que es la que está adelante de esta obra o que la financia, piden que a través de una denuncia que no se financie la obra propuesta por el gobierno de Córdoba. Lo que ellos plantean es que le están pidiendo a la Secretaría de Ambiente que no otorgue la licencia ambiental, que sería la última traba que falta para que se pueda iniciar el proyecto. Entonces, acá nos cuenta... en este marco, sectores con miradas ambientalistas que vienen cuestionando la idea oficial elevaron esta semana una denuncia ante la CAF para solicitar a esa entidad que revea la cesión de crédito, argumentando que no se respetan las salvaguardas ambientales. La denuncia fue presentada por 4 personas, un médico, un economista, un abogado y un geógrafo, que tenemos sus nombres pero siento que no es necesario, y que nos encontramos con que la CAF, que es esta organización, ya firmó el préstamo para la provincia. Entonces, la obra en total sale, escucha, $100 millones. $100 millones. Y la CAF va a financiar 75 millones de todo ese dinero. Y el resto se salió por decreto a la Nación, que también iba a bajar esa plata, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la cuestión acá? Estas personas plantean que se puede hacer otra forma de generar esta autovía y este corredor bioceánico, que es lo que se quiere hacer, que es conectar lo que sería el Océano Pacífico con el Atlántico, y plantean que se puede realizar el corredor con otro recorrido que no implica atravesar el Valle de Punilla, y hay que hacer puentes para saltar el agua, hay que pasar por la montaña, destruir montes. Plantea que se puede hacer refaccionando lo que es la Ruta 9 y la Ruta Nacional 60, que llega hasta allá en Funes, y ahí bajas por Cruz del Eje. Esta obra tendría 43 kilómetros más, por un lado, pero termina saliendo más barato porque ya tenés el camino hecho y es refaccionar esas mismas rutas. Entonces, yo lo que siento es que hay un conflicto de intereses, ¿no? Como si hay otras maneras de cuidar el ambiente y no destruir más de lo que ya se ha destruido, ¿qué hacemos? Como ¿qué propuestas nos quedan, no? Sí. Todo esto me hace pensar al final cuánto poder tiene el pueblo realmente, ¿no? Porque yo creo que si la gente realmente nos organizamos y vemos que de fondo, más allá de las diferencias siempre están en el sector político, siento, ¿no? Es una pugna de ese nivel político, pero si hay un consenso, se le pregunta a la gente de repente o se puede llegar a algo... a una síntesis, ¿no? A una propuesta que a todos nos convenza, no sé, sería distinto. Entonces siento como que siempre hay una grieta de fondo, ¿no? Como los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo, los que están a favor de las vacunas, por decir otro tema, y los que están en contra, y así con todos los temas. Entonces, me pregunto desde dónde está planteado eso, porque de fondo, y también lo que nosotros tratamos de generar acá es un poco el criterio, ¿no? Y llegar a cierta objetividad de pensamiento y de cómo analizar una noticia, por ejemplo, o lo que sea, o la astrología mismo, o el tarot, ¿no? Entonces, de fondo, siento que estamos todos un poco, estamos unidos en un sentido, y hay que encontrar ese punto, capaz. Como para poder generar acuerdos, ¿no? Donde ninguno de los dos pierda y ambos podamos ganar y poder tener una amplitud de puntos de vista para decir, bueno, yo en lo personal, por ejemplo, preferiría que no se hiciera ningún tipo de autovía, pero considerando que es necesario, bueno, tratemos de hacerlo con el menor impacto ambiental posible. Claro, ¿y no sería algo objetivo y lógico de repente? O sea, sí, a un nivel más bajo, digamos, en cuanto a persona que camina a pie, pasa que como siempre hay muchos intereses de por medio, ¿no? Sí. Siento que desde ahí se complica mucho la cuestión. Sí. Como con esto de la autovía, de repente se planteó, ¿no? Una audiencia pública virtual, al mismo tiempo te dicen que no es vinculante. O sea que más allá de que el 100% de la gente diga que está en contra, eso no va a cambiar la decisión final. Claro. Entonces siento que las herramientas democráticas muchas veces quedan muy cortas y no permiten una real participación del pueblo. Claro, claro. La famosa trampa. Bueno, voy a hablar un poco sobre la noticia que elegí yo ahora. ¿Te parece? Dale. Yo estaba buscando alguna noticia y no quería caer en la conspiración. Pero lo mismo me metí en... O sea, se hizo hace poco se llamó Foro por la Libertad en España, ¿no? Pero no quería... En Barcelona, no quería meterme de lleno ahí porque, bueno, es Médicos por la Verdad y hay muchas polémicas al respecto de quiénes son Médicos por la Verdad, si lo financia alguien o no, si realmente son investigadores objetivos, científicos y demás. Pero bueno, como para no caer en eso, nada más quería agarrar algunos de los temas que ellos tratan. Y escuchando un poco la conferencia que se dio, que se llamó Foro Internacional por la Libertad, de repente escucho hablando a un argentino que yo no sabía quién era y empezó planteando esto, ¿no? Que se habla mucho también. De repente estamos atravesando un momento bisagra, decía el hombre. Hay miles de empresas que cierran, bueno, aumenta la pobreza. Esto en cuanto a las medidas sanitarias que se tomaron, ¿no? Entonces empecé a buscar quién era este hombre y él se llama Juan Domingo Yajovskoy. Se escribe, es un nombre un poco raro, lamentablemente. Y bueno, él planteaba, él es concejal en Chaco, en Las Breñas. A mí me llamó la atención que esté participando en una conferencia, una cumbre en Barcelona, ¿no? Sí, por Médicos por la Verdad, de repente. Dije, ¿por qué un funcionario de un municipio chico, porque tiene 45.000 habitantes, de repente está participando ahí? ¿Por qué lo llaman, no? Claro. Y entonces estuve investigando y él hablando ahí, dando su presentación, habló de que él presentó 30 proyectos. Bueno, según él defienden los derechos y la vida, ¿no? Los derechos individuales y la libertad. Y bueno, estuve investigando un poco los proyectos y en YouTube aparece un video. Yo todo investigando a este hombre, ¿no? Que es un concejal de Las Breñas, Chaco. Esta sesión en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Las Breñas dice así, ¿no? Y él logró que se apruebe esto. Que se apele a las autoridades gubernamentales que se realice de manera urgente las estadísticas y los ensayos clínicos con la solución dióxido de cloro. De repente, yeah. ¿No? Como que está proponiendo, y no está proponiendo que se empiece a usar en pacientes, sino simplemente está proponiendo que se empiece a investigar. Y a mí me llamó muchísimo la atención que realmente nunca se investigó al respecto. Y qué raro eso, ¿por qué será que no se investiga? Es lo que me llama la atención. Incluso la OMS se pronunció en contra de cualquier medida y son muy pocas. También me metí en la página de la ANMAT. No, entré todo en un viaje, estuve como 3 horas. Y leí, bueno, un poco cuáles son los tratamientos que realmente que sí se aprueban acá en Argentina. Y de repente parece que la ANMAT no tiene la tecnología tampoco para ver los componentes de las vacunas y demás cuestiones, sino que están aprobadas por emergencia. Claro. Sin embargo, el dióxido de cloro y cuestiones así sí se podrían investigar, pero la OMS no lo recomienda, tampoco la Asociación Panamericana de la Salud y estos organismos que son los que están planteando todas estas medidas, ¿no? Y también me llamó muchísimo la atención que cuando decía en el video que está en YouTube, hablaba del dióxido de cloro, aparecía censurado, o sea, silenciado. Y dióxido de cloro estaba escrito como D1, ¿viste? Así como... Yo dije, hay cosas que directamente ni siquiera se pueden hablar. O sea, va más allá de que si se investiga o no con el dióxido de cloro, ¿no? Hay como que... perdón, un pensamiento único que se quiere establecer. Y ahí es donde yo me planteo que hay algo que es muy raro, ¿no? ¿O qué pasa? Que el dióxido de cloro es algo tan barato que podés preparar en tu misma casa. Claro. Y que no se le dé una cobertura, algo que podría ser una medicina para mucha gente. Está atravesando momentos muy complicados realmente. Sí, totalmente. Bueno, de hecho hubo un caso también en el Hospital Otamendi en el cual había un paciente cuyo hijastro pidió que le apliquen el dióxido de cloro. Y el hospital no lo podía hacer. O sea, se negó a hacerlo, pero este paciente tenía un neurocirujano que es al que él lo atendía particularmente, ¿no? Entonces apeló y el fiscal tuvo que obligar al sanatorio a que le apliquen el dióxido de cloro. Ese tratamiento, ¿no? Y bueno, el paciente terminó falleciendo. Y después dije, encima fuera era muy gracioso cómo fue, cómo fui llegando a esas noticias, ¿no? Porque entré en Clarín, en Página 12, Infobae, El Destape. Como todas esas partes sí tienen bastante cobertura, ¿no? Cuando, claro, y de no repente... No lo que sale a decir este concejal, pero sí tiene mucha cobertura la cuestión de la muerte a raíz del dióxido de cloro. Sí, y ahí vi que, bueno, de repente se rompió la grieta, ¿no? Porque tanto Clarín como Página 12 y todos ellos estaban en contra completamente de este concejal, en contra de Médicos por la Verdad. Dije, bueno, por lo menos hay un punto de unión de repente, ¿no? y bueno, la cuestión es que falleció este paciente, le hacen un juicio, pero ahora los familiares también estaban haciéndole un juicio a través del abogado al Hospital Otamendi. Esto es una noticia vieja, fue el agosto del 2020. Porque digamos que tardaron mucho en empezar el tratamiento, a pesar de que ya habían estado obligados el hospital por este fiscal a probar el tratamiento. Entonces hay algunas noticias, por ejemplo Clarín murió paciente que recibió el dióxido de cloro y después en la misma noticia Aparecía que decía el fiscal que obliga a como a que envenenen a los pacientes, algo así, ¿no? Como dándole masa. Después el hombre acá seguía hablando un poco, Chagoscoy, Juan Domingo. Después lo voy a postear bien para que lo busquen. También tengo las fuentes y demás, ¿no? La idea es como analizarlo objetivamente. Y hablaba de Bolivia, que se aprobó en Bolivia. Eso había escuchado yo al respecto. Claro. Y también, bueno, se pronunciaban en contra un poco las autoridades de acá, diciendo que en ningún lugar del mundo está aprobado, salvo en Bolivia. Como si no contara como... como un lugar del mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces entré y dije, a ver, Bolivia, dióxido de cloro. Googleé. Y te aparecen, las primeras noticias que te aparecen son de una página que se llama chequeado.com o sus derivados, ¿no? Que de repente, yo no sabía todo esto, pero son páginas que te dicen cuál es la información que es verídica. Las fake news, digamos, ¿no? Claro. Interesante esto con lo de la posverdad, como estábamos en un principio, ¿no? Como qué noticias son verdad y cuáles no. Lo define una página que... ¿Quién la financia? ¿De dónde sale? ¿Por qué hay un pensamiento único? O sea, no se plantean otras cuestiones. Y de repente, nada, gobiernos... Bueno, Bolivia sí hubo un descenso de casos, marcado, por lo que fui investigando. Y chequeado.com sacó... El Poder Ejecutivo decidió postergar la decisión de promulgar o vetar la ley, ¿no? Como cuando salió en la legislación que iban a probar con el dióxido de cloro en Bolivia. Uh-huh. El Poder Ejecutivo, que en ese momento era Áñez, ¿te acordás que hubo todo ese gobierno, golpe de Estado? Esa cosa muy extraña. Sí. Bueno, no lo quería aprobar, después asumió Arce, y bueno, él sí lo aprobó. Y la conclusión de chequeado.com es que no existen ni exámenes ni una certificación científica y por responsabilidad no se puede promulgar esta ley. Y la defensa decía que no se está obligando a nadie a que use el dióxido de cloro, sino que simplemente era para probar en este, digamos, contexto de emergencia donde se aprueban vacunas que son experimentales, porque esa es la realidad objetiva. Están en fase 3, son todas experimentales. Sin embargo, no se aprueba, claro, el dióxido de cloro. Y bueno, y este concejal logró que se apruebe, y él estaba haciendo, y lo hizo con 30 proyectos más sobre los barbijos, sobre las restricciones, sobre el trabajo, sobre las pymes, sobre todo. Y todos fueron siendo aprobados. Y él planteaba un poco esto, ¿no? Como que quería que esto suceda en todos los municipios, y en ese nivel, si sucede en todos los municipios, y que él como representante del pueblo, como político representante del pueblo, tenía que hacer su deber, básicamente. Claro. Seguí investigando, ¿qué pasó con este hombre? 25 de mayo, marcha en Rosario, Médicos por la Verdad, lo meten en cana, ¿no? Básicamente. Es imputado, junto, bueno, a algunos Médicos por la Verdad y demás, y ahora lo último que pude llegar a ver de él es que le querían sacar el puesto como concejal. Sí. Interesante. Para mí es importante de repente aclarar que el dióxido de cloro, porque tengo entendido, en un momento había salido Viviana Canosa, por ejemplo, a tomar dióxido de cloro en vivo. Sí, que tuvo que renunciar al programa, supuestamente, o la echaron, no sé bien cómo fue. Unas cuantas movidas así mediáticas. Aclarar que cuando el dióxido de cloro, las proporciones que se toman, te mataría la cantidad de agua que tenés que tomar antes de que el dióxido de cloro te hiciera daño. Son mínimas. La gente no es tomar lavandina, es importante que también se comparte, ¿no? Que andan tomando lavandina y no es así. El dióxido de cloro es otra cosita. Son dos moléculas de oxígeno agarradas al cloro, ¿no? Y el cloro suelta el oxígeno donde hace falta, genera un proceso de oxidación en el cuerpo y ayuda a eliminar lo que ya no es. Y el cloro se elimina por la orina, por el sudor, porque todo el tiempo estamos consumiendo cloro, sino con qué potabilizan el agua que consumimos diariamente, ¿no? Sí. Entonces hay algo ahí raro. Sí, hay más. Eso también planteaba una de las periodistas, ¿no? Como que hay más cloro en el agua a veces, que es más tóxico en realidad, pero en esas pequeñas proporciones está permitido para el consumo humano. Claro. Después otra cuestión es que después, cuando, bueno, se aprueba en Bolivia esto, en chequeado.com sale de nuevo, como una noticia más adelante, que no se puede comprobar que la baja y el descenso de casos de muerte y de contagios de COVID en Bolivia sea por el dióxido de cloro únicamente. Eso fue lo que dijo en contra del dióxido de cloro, digamos. Como no se puede saber si fue por esto, pero claro, que hubo una baja, un descenso de casos, y muy marcadamente. Así que bueno, eso un poco, ¿no? Interesante pensar por qué se censura así también. Claro, ver por qué. O sea, más que traer una verdad o algo que compartíamos cuando estábamos armando este programa, era que la idea es plantear preguntas, ¿no? Y cuestionarnos cosas y llevarnos cuestionamientos. Decir, bueno, pero pará, ¿por qué esto es así, no? Como algo que caracteriza a esta era que nos atraviesa es que nos bombardean con información. Todo el tiempo está lloviendo información desde los celulares, todos los medios están bombardeando con información a la gente. Entonces, ¿cómo haces vos para, cuando la gente tiene libre acceso a la información, cómo haces para que no puedan asimilar esa información? Le das cualquier cantidad de información, ¿no? Y le saturás la mente con un continuo bombardeo así de estímulos. Totalmente. Entonces, como bueno, intentar generar este pensamiento crítico y nosotros ejercitarlo también, me parece que es muy clave en estos tiempos así. Sí. Así que, bueno, eso un poco lo queríamos compartir. Les proponemos nuevamente que nos escriban algunos mensajes, que nos manden audios, buena onda, lo que quieran. Y también este cadáver exquisito que queremos hacer, para los que no escucharon, les pedimos que nos manden una frase que hable un poco sobre Aries, sobre los inicios o sobre lo que ustedes quieran. Una frase sola, una pequeña oración que después la vamos a compaginar y vamos a armar una poesía para que quede registrado este primer programa. Así que bueno, vamos ahora con un tema, ¿no? Ahí tenemos algunos mensajes. Ah, bien. Que podemos ir compartiendo. A ver, esos mensajes. Estamos empezando, somos nuevos en esto. A ver, estoy viendo porque lo que son para los cadáveres. Qué bueno. Bueno, ahí son frasecitas para el cadáver que los vamos a armar después. Bien. Ahí, si alguien quiere mandar un audio o comentar algo de lo que estamos hablando, también nos pueden escribir y ahí lo compartimos en el momento, ¿no? Para que no quede colgado tampoco. Sí. Así que los invitamos también a participar del debate, ¿no? La idea es generar un debate. La autovía esconde la minería. ¿Cuántos negocios que hay de fondo que en realidad no terminamos de saber, ¿no? Capaz que lo que sería importante es que realmente se le informe al pueblo que quiere saber qué es lo que van a hacer, ¿no? Y pasa que si yo te informo lo que voy a hacer, más probable es que vos no quieras, ahí se complica. Así que por ahora creo que va a seguir así, ¿no? Un encubrimiento. Ahora vamos con una canción, se llama Canto a la Rebelión, de la banda Escape, los hermanos españoles, que hace sus buenos ratos ya que andan compartiendo un mensaje ahí de fuerza, ¿no? De apoyo. Así que bueno. ¡Órale, órale, órale! ¡Estos pinches pendejos! ¡La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer!